Advertencia. Se recomienda consumir un capítulo al día. El exceso puede provocar demencia. Ministerio de Salud, Chile. Bienvenidos al momento más paranoico del planeta Rock. Un programa del que si no te ríes es porque no tienes alma. Comienza la hora del terror. Next level shit. Coronavirus. Coronavirus. Coronavirus. Coronavirus. Totally saw kick. Open your mouth. Kicks the bop. Kicks motherfucker dog. Coronavirus. Just like your coronavirus. Oh my gosh. Bienvenidos terrícolas al coronavirus del turrón. ¿Cómo está la cuarentena? La cuarentena on fire. ¿Cómo están todos los cuarentenados aquí en sus casas? Oye, pero qué manera. Estamos en la etapa 1590 de terrícolas de coronavirus. Ahora se contagia solamente con mirar a la gente. Usted mira a la gente y se contagia el coronavirus. Coronavirus. Coronavirus. Todos los medios de comunicación. Coronavirus. Coronavirus. Todo el día. Esto es un loop. Un loop. Un loop. Un loop. Un loop. Todo el día, señores. Oye, quiero darle la bienvenida a todos los terrícolas que escuchan la hora del terror en cuarentena y saludar en especial a las radios que nos emiten, a la Speedway Radio de Ciudad de México en la www.speedwayradio.com.mx, a Salto Mata de Zaragoza, España y Olé en la www.asaltomataradiorock.com, a la Front Row Radio de Ciudad de México, pinche cabrones, en la www.frontrowradio.com. .com.mx. Y ahora sí vamos a partir este programa Coronavirus del Turrón con esta banda nacional o esta banda chilena llamada Animalia. Es una banda de Santiago de Chile. Dicen ellos: entre el neón parpadeante de la noche y el humo de tabaco podrás ver nuestro nombre. Animalia debuta con el videoclip o el single en este momento llamado El Peregrinaje, ¿eh? O Peregrinaje. Pensando en un año lleno de movilizaciones, de realizaciones y de muchas expectativas, Animalia nos muestra este primer single. Peregrinaje representa la ruptura de la rutina, la búsqueda de cambio y de darle color a la complicada realidad que tenemos que enfrentar a diario, pobrecito, dejando atrás todo lo que sobra, que hace daño, y romper nuestras cadenas para ser libre de este sistema guapitalista lleno de coronavirus. Fue grabado por Vernon Belaunde, mezclado y masterizado por Sebastián Opaso. Peregrinaje es el primer adelanto del futuro LP de la banda, que pretenden lanzarlo este primer semestre del 2020. Vamos a ver cómo les va. Y que va a ser un recopilatorio de historias y situaciones que enfrenta la juventud en el comienzo de una década que anuncia grandes cambios de paradigma. Animalia se compone por José Carrasco en voz y guitarra, Bastián Arce en guitarra, Debbie Martel en teclados y Vicente Sepúlveda en la batería. Nos dejamos entonces con Animalia y Peregrinaje, o El Peregrinaje, aquí en la hora del turrón. Y lo que escuchaste fue Animalia con El Peregrinaje. Si quieres más información de estos chicos, para, no sé, hacerle nanay, para que no sientan que el mundo es tan malo, cruel, triste, qué triste, váyase a caradelibro.com/animaliamus. Y llegó el momento de presentar a nuestro auspiciador, taratara, nuestro auspiciador, Mr. Sandman, Black Flag Studio. Vive la experiencia Black Flag Studio de grabación, sala de ensayo, streaming, show streaming, sello discográfico, equipos y profesionales del primer nivel, sí señor. Visítalos en la www.blackflagstudio.com. Si quieres hacer una reserva, pero hasta abril va a estar cerrado porque están en pandemia, igual vaya al www.caradelibro.com/blackflagstudio. Esto queda ubicado en Iquique, Chile. Y de Iquique nos vamos a Madrid y olé, a conocer esta banda que se llama Transmisión N. Es un grupo de Madrid que nace en el año 2014. El grupo se formó en Turín, Italia. Ya, a ver, no idea. Con la idea clara de ser un grupo de rock, sin ponerse demasiadas etiquetas, aunque fuertemente influenciados por el punk rock, ¿no? En su música podemos encontrar temas con toques de rock más clásico e incluso alternativos en algunos casos. Ellos tienen, vamos a contarte los álbumes. El primero se llama Dolce Vita, después Fugándonos al Pasado, después Zombie Urbano y por último Todo Ha Cambiado, ¿no? También le cambiaron el nombre a la banda, cambiaron a hartos integrantes, pero no vamos a decir eso porque ¿para qué? Ah, y el último, y el último, y el último, y el último álbum se llama El Odio Me Alimenta. Vamos a dejarlos con Transmisión N y Odio feat. Robert Villalba, aquí en La Hora del Terror. Odio, solo siento odio. tengo sonrisas, solo desprecio. De este maldito infierno y rabia. Y ya estará diciendo que cuando me estoy por un piso de lado. Lo que acabas de escuchar fue a Transmission N con Odio junto a Robert Villalba. Si quieres más información de estos chicos, www.transmission.com o .com. Oye, vamos a saludar a los medios asociados en cuarentena de la hora del turrón, ¿sí? A Santiago Noiser. En la www.santiagonoiser.cl puedes leer todas las noticias de música nacional e internacional. También puedes leer noticias internacionales y nacionales en Metal 2012, www.metal2012.blogspot.com. Under Alternativo, www.underalternativo.blogspot.com. Y por último, Patagonia Rock, la revista de los patones, donde también puedes leer noticias nacionales e internacionales, www.patagoniarockcultura.com. Oye, hablando ya seriamente del coronavirus, tu amigo coronavirus, coronavirus. Bueno, yo no sé si ustedes saben, pero acá en Chile ya se declaró estado de emergencia, lo que permite eventualmente el día de mañana poder realizar toques de queda, ¿ok? Lo que le viene bastante bien al gobierno, te voy a decir. Este coronavirus le viene bastante bien al gobierno de Chile porque después del levantamiento social y todo el desorden público y todos los robos y toda la delincuencia y todas las marchas y todo eso, que la gente se quede en la casa, es bueno, ¿no? Se espera que el día 16 de abril sea el pic de los contagios de coronavirus en Chile. Por supuesto puede aumentar, esto es como... Se está tratando de trabajar para que el 16 de abril sea el pic máximo. Pero si no se controla, podemos llegar a julio, agosto y seguimos todos enfermos y muriéndonos, ¿no? Se esperan 60.000 contagiados a esa fecha y 4.000 fallecidos. Para que te hagas una idea, la proyección de contagios se duplica cada 4 días. O sea, si hoy día en Chile hay 250 contagiados, en 4 días más van a haber 500. Y en 4 días más van a haber 1.000. Y en 4 días más, ¿me entiendes o no? Entonces, por eso se está tratando de controlar a la población para que no haga actividades innecesarias que les puedan provocar algún contagio y finalmente llevarlos a una enfermedad y que ellos sigan contagiando a otras personas. Entonces, por eso se le pide a la población que se mantenga alejada, ¿no? Si usted tiene que ir al gimnasio, mejor no vaya al gimnasio. Si quiere trotar, trate en la calle, mantenga una distancia, ¿no? Trate de andar con alcohol gel si va a salir a la calle. Si no, no importa, puede conseguir estos guantes plásticos, los mismos guantes de invierno, qué sé yo. Cuando vaya a tomar algún pasamano en algún lugar, ¿no? Yo sé que es difícil para la gente que tiene que tomar el metro, yo sé que es difícil para la gente que tiene que ir a trabajar a algún lugar, porque no vas a hacer teletrabajo si eres cajera de un supermercado. O no vas a hacer teletrabajo si eres un cargador de camiones, ¿me entendió, no? Porque esa hueá es imposible, ¿no? Teletrabajo si trabajas en la construcción o algo por el estilo. Pero sí que la gente se cuide, trate de evitar ir a fiestas, trate de evitar hacer fiestas también, carretes, recitales, manténgase en la casa lo más posible. Y eso, encuéntrese a sí mismo y evite contagiar a los demás. Porque si no se hace todo este tipo de restricciones, podemos llegar a un junio, julio, con más casos y no solamente 60.000 contagios, sino que casi 200.000 y 8.000 muertos, quién sabe. Así que bueno, responsabilidad de todos entonces controlar el coronavirus, ¿eh? Que es en su casa, ¿eh? Para los que no tienen trabajo, bueno, ya encontrarán alguna forma, con una de esas sale algún teletrabajo por ahí. Bien, vamos a conocer una banda nacional que se llama Soldier Wings, ¿no? Es una banda chilena formada a inicios del año 2017 en Santiago de Chile, sí, recorriendo melódicamente los pasajes del metal, fusionando sus sonidos con el rock más clásico en una mezcla armónica y enérgica, oh yeah. Soldier Wings nació en Santiago cuando Sebastián Becerra, voz principal, Ignacio Osorio en batería, Raúl Borges en el bajo y José Guerrero en guitarra se unieron con la gran ilusión de hacer música. Decididos a grabar su primer EP, ingresan al estudio a principios del año 2018, donde graban Destino, ¿no? Que se reproduce en diferentes radios del país, el universo y la galaxia. Más tarde, la banda ingresa para grabar con Iván Moya, productor, y Carlos González Nanjari, mezcla y masterización en estudio CGN. Todo el trabajo que habían estado haciendo durante 3 años, ¿sí? Se convierte en su primer álbum de estudio, el que fue lanzado oficialmente como Quien Lanza los Churrines por la Vida el día septiembre, o sea, el mes de septiembre del año 2019. Actualmente la banda se encuentra recluida en la casa porque no puede hacer espectáculos en vivo. A todo esto vamos a hablar después de eso. Y esperando que se pase la cuarentena. Los dejamos con Soldier Wins y esta canción que se llama Vivo aquí en la hora contagiosa del Turrón. Hoy lo que acaba de escuchar fue este pedazotote de tema de Soldier Wins. ¡Ah, vivo, vivo, sigo vivo! Si quieren más información de los chicos, tienen su Facebook y también tienen un Instagram. En Facebook por Soldier Wins Banda y en Instagram Soldier Wins. Y lo puedes también seguir en su canal de YouTube, Soldier Wins. Oh, yeah, Soldier Wins. Bien, llegó el momento de saludar a los fans de la Hora del Terror. ¡Tut, tut, tut, tut! Vamos a saludar al equipo de la Hora del Terror, al director Don Bowie, la productora Don Joan Jett. Vamos a saludar también a Don Bactor Topias, que todavía no nos actualiza la página. Bactor Topias, castigado por coronavirus. Vamos a saludar a Alberto Fuensalida, que se mandó un meme hoy día miércoles. Muy bueno, muy bueno. Me cagué la risa. Vamos a saludar al catador oficial de la Hora del Terror. Saludemos también a Don Patricio Valdés, a la Ale P. Herrera, a Don Carlos Vandal, a la Mariane, a Ramón Aliaga, a Pietro Dei Ana, a Paloma Du, Rodrigo Aguilar, Fernando Paulo, a Biografías Musicales de Ayer y Hoy, a Eddie F. Range, a Mary, Marjorie Bravo, Sanel Caelio de México, a Catalina James, a Nina Fres, a Ma Brignardelo, Patricia Aldana, a Itran Daniel, también del Real Madrid, socio del Real Madrid, bueno, no sé, a Sif Laira Siur, oiga, Alejandro Peña, a Ender Pinto, a Dani Arangue, a Luis Satriani, hola Satriani, Claudio Escalante, Andrés Ortega de Puerto España, a Franco Eduardo Carrillo, corre que te pillo, de Valparaíso, a Enrique Silva, a Daimid, a Rodrigo Sáez, a Cristóbal Valdés, a Isa Mali Ramírez, a Lau Caballero, a Claudia Lorena Pérez, entre otros tantos más que interactúan con la Hora del Turrón, que le pone el dedito gordo, a José Antonio Garibay, a Geo Ledes. Vamos a saludar también a Ramón Arrué, a todos, a Fernando Ignacio Tello, a todos los que interactúan con la Hora del Terror, un gran abrazo y nada, ¿qué les puedo decir? Les deseo la mejor de la suerte y que no les cobren la luz este mes y que no les cobren el agua y el internet y el teléfono, ¿ah? Que les congelen las cuentas de aquí al próximo año. Oye, ¿todo esto qué va a pasar con las bandas chilenas que se supone que tienen que hacer recitales? Y que no lo están haciendo, porque los recitales chiquitos, los grandes ya se cancelaron, pero los chiquitos, las tocatas de todos los fines de semana, 3, 4, 5 tocatas, un día viernes en Santiago, en Provincia 2, no sé, ¿qué va a pasar con todos esos shows? Todos esos locales que dependen de las tocatas, porque si no, no va nadie, excepto Bar de René, que va la gente sola. Pero hay locales en que no va nadie si no hay tocatas. Entonces ahí uno se empieza a preocupar porque si vamos a tener 90 días de encierro o 40, como le dicen acá, pero lo más probable es que la gente a medida que vaya pasando el verano y que se empiece a poner más frío y que se empiece a contagiar la gente con resfriados comunes, ojo, va a entrar el pánico. Entonces ya no van a haber recitales, nada, ¿no? ¿Qué va a pasar con todos ellos, no? No sé. Transmisión online, digo yo, prepare su disco, ensayo online. De hecho, estoy buscando un programa para ensayar online con mi banda, porque en mi banda sí hay un personaje que es como muy tiene mucha facilidad de contagiarse de lo que sea. Así que, bueno, no sé qué va a pasar con la escena musical nacional y la internacional tampoco, porque lamentablemente con todo este asunto creo que se va a congelar. Y vamos a hablar de la siguiente banda nacional que espero que no se congele. Ellos se llaman Raconto. Los miembros de Raconto vienen de bandas underground de Santiago como Milodón, Tercer Mundo, Johnny Cacho, Yo Tampoco Te Cacho, De Cero Rock. Habiendo finalizado este último proyecto, comienzan en diciembre del año 2016 una nueva aventura musical para seguir creando música, haciendo canciones de historias urbanas, realzando la cotidianidad, concepto clave en el desarrollo musical y lírico de la agrupación. Raconto lanza su demo autogestionado en julio del año 2017. Entre el año 2017 y 2018 preparan su primer trabajo oficial, el cual se promociona con el sencillo Palabras en el Caos, lanzado en noviembre del año 2018. LP, un paréntesis, es publicado en febrero del año 2019 en formato digital en diversas plataformas de streaming y Russian. En abril se estrena el videoclip Palabras en el Caos. En mayo aparece el video lyric Paréntesis y en septiembre lanzan un EP en formato físico en el bar de René, ¿no? Con canciones inéditas. Con una canción inédita. Dicha canción, una versión de Manifesto de Víctor Jara, estará disponible desde octubre en varias plataformas digitales. Supongo que esto fue este EPK del 2019. Actualmente Raconto está preparando una presentación, bla bla, y esto ya fue. A ver, vamos a ver en resumen los discos de Raconto. Demo del año 2017, Palabras en el Caos, single del año 2018, en un paréntesis, un EP del año 2019 y Manifiesto, un single del año 2019. Vamos a dejarlos entonces con Raconto y esta canción que se llama Olor a Mendigo y seguimos aquí en la Hora del Terrac. Perdono. Lo que acabas de escuchar fue a Raconto con Olor a Mendigo. Muy bien, si quieres más información de Raconto, los puedes ubicar en sus redes sociales, Facebook, Instagram y todas esas redes sociales para que usted esté pendiente de cuándo Raconto vuelve a la escena. Nos vamos a México, pero antes, haciendo el comentario con respecto a lo que iba a pasar con la escena nacional, ya vi ahí por ahí a mi bar, que ya está avisando que van a cerrar todos los recitales de este tiempo hasta que se pase la cuarentena, lo cual me preocupa, porque es un local que me imagino que debe ser más o menos caro para arrendarlo y que los dueños estén ahí medio complicados por no poder vender alcohol y recitales y todo eso. Le mandamos un gran abrazo a la gente de mi bar y esperamos que, nada, que se pase todo esto. También existe la opción de hacer fonocopete, ¿ah?, y hacer transmisiones en vivo. Se hace una transmisión en vivo, el recital, y ellos mismos te venden el copete a través de fonocopete. No es mala idea. ¿Ah? La dejo tirar, rebotando. Bien, ahora sí que sí, nos vamos a México a conocer a esta banda que se llama Juguete de Brujas. Mira tú, es una banda que mezcla el metal gótico depresivo y el black en español. Fundada en el año 2003 y originaria de... Lo voy a hacer lento aquí, ¿ah? Tlalnepantla, Estado de México. El nombre de la banda se origina en una búsqueda de identidad propia y acordes a la escena oscura en el país. Este nombre, ¿no?, fue escogido por los integrantes de la misma en su momento, captando el misticismo de la magia de las brujas y llegando a tomar muñecos vudú como referente de Juguetes de las Brujas. Yo tengo hartos muñecos vudú aquí en la casa, me estoy pinchando alfileres, que son utilizados, dicen ellos, para hacer maldades o bondades. La banda en sus inicios se dedicaba a tocar y crear canciones originales, por donde pasaron integrantes como Fabián Ávila y Edreid Oliveros, junto a los integrantes que siguen actualmente, los hermanos Ávila, si no me equivoco, Chirú y Henry, ¿ah? No sé si serán hermanos, supongo. Así, con la aportación y crecimiento de los integrantes, se logró un sonido más oscuro aún, más denso, más cola y flecha, hasta llegar a lo que ahora es Juguete de Brujas. Vamos a chequear esta canción que se llama Vampiros y seguimos aquí, o Vampiro, y seguimos aquí en la Hora del Turrón. Oh, siempre en tus entrañas. Solamente así sabrás que yo también seré. Escuchaste a los oscuros juguetes de brujas con esta canción llamada Vampiro. ¡Ay, qué buena canción! Me gustó, I like it. Si quieres más información de juguete de brujas para pedirle los muñecos vudú y enterrarle los alfileres, váyase a facebook.com/juguetedebrujas. ¿Cómo puede aparecer tu banda, tu single o tu comunicado de prensa o tu noticia aquí en La Hora del Terrock? Es muy fácil. Solamente tienes que enviar tu material a lahoradelterrock@gmail.com. Y eso es todo, eso es todo. Pero sí, ojo que tienes que mandar tu material de forma correcta, porque si lo envías de forma incorrecta, no te vamos a tocar. Y el material, por ejemplo, en el caso de un single, mandas el MP3, no el link de la canción en YouTube. Y la biografía con tus redes sociales, etcétera, etcétera, adjuntado en un solo correo. Y en el caso de querer aparecer en el website de La Hora del Terror con alguna noticia, mandas tu comunicado de prensa más el link, por ejemplo, de Spotify, donde está tu canción o tu disco, el link de tu video, si es un videoclip, un par de fotos de tu banda, y ya nosotros con eso podemos publicarte a través de nuestra website. Insisto que si no está el material enviado de forma correcta, se nos hace difícil el trabajo, tenemos que responderte, mándalo de nuevo y te demoras y finalmente tu correo se pierde. Entonces evita eso y haz bien la pega como corresponde, como que si te interesara tener una banda, y a nosotros nos hace el camino más fácil también. Oye, bien, nos vamos a conocer una banda de Reino Unido que se llama Lynchwood. Es una banda de hardcore de Colchester, de Reino Unido, que se formó a principios del año 2017. Dicen ellos que avanzaron muy rápido hasta el año 2019. La banda ha pasado los últimos 2 años escribiendo música y presentándose en su condado natal, Essex, cultivando una fuerte base de fanáticos locales. Sus miembros fundadores son Lee Jay, yo creo que es Landmod, Jack Morris, que están acompañados por los expertos, dicen ellos, ¿no? Luis Williamson, Arthur Simpson y John Birch, sí, ¿ok? Completando la alineación de Lynchwood. Ellos están listos, pero requete listos para atacar con su EP debut que se llama Breathe, que se fue estrenado ahora este año 2020, un EP que tiene 4 canciones. La banda combina riff punk frenéticos y gritos de pandillas con metal gigantesco, surcos para crear un paisaje sonoro, variado pero pesado, ¿no? Rematando con la cruda voz y emotiva de su líder, LJ Lambad. Vamos a dejarlos con su primer single, la primera canción del EP que se llama Anyway, Lynchwood, aquí en la hora internacional del Terrax Teaser. Yeah. amargos, lo que acaba de escuchar, este pedazo tote de canción llamada Anyway, de la banda Lynchwood. Ah, si quieres más información de Lynchwood, facebook.com/Lynchwood Band. Ah, está buena la banda, está bueno el LP. Voy a darle más play a esta cosa. Todos los capítulos de La Hora del Terror están en la www.lahoradelterror.com, nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify. Y La Hora del Terror es la mejor plataforma de difusión de Chile, el planeta y la galaxia, y venimos en son de paz y de mucho rock and roll. Bueno, se vienen semanas complicadas, se vienen semanas difíciles para aquellos que estén sin trabajo, para aquellos que se quedaron sin trabajo. Pero nada, vamos a tener que ver cómo sobrevivimos a este debacle. Solo les aviso que pronto se viene un terremoto grado 9 y la invasión extraterrestre. El ébola. ¿Te imaginas? Me voy a cagar. Ya, sí, nos vamos a ir con la última banda. Ellos se llaman Manatí. Es una banda de San Bernardo, de rock y blues, liderada por Rubén Maná González. Están lanzando este primer sencillo de su segundo álbum, que se llama Ojos Rojos. Este álbum se llama Kamikaze y dice que va a ver la luz este año. O sea, esto es un adelanto del nuevo álbum. De hecho, hay un álbum ya en Spotify, el cual puedes acceder. La canción que vamos a presentar ahora habla de aquellas sensaciones alucinantes, experiencias que alteran los sentidos en busca de experiencias nuevas, afirma González, y agrega: a veces necesitamos escapar de los dolores, las traiciones, la realidad que no se ve tan auspiciosa, ¡no! Y si tenemos la alternativa de sentirnos mejor, entrar a mundos ideales donde podemos estar bien, bienvenido sea. ¿Dónde es ese mundo, señor? Por favor, queremos ir. Este primer corte de Kamikaze, el segundo álbum de la banda, verá la luz de manera exclusiva en formato físico a partir de abril, si Dios quiere. Para plataformas digitales, en tanto, su estreno será paulatino durante el año, con varios sencillos programados. La banda además tocará el álbum en vivo el 3 de abril en el Teatro Municipal de Paine. Lo más probable es que no, pero ya que han avisado. La banda está conformada por Rubén González en voz, Fernando Allendez en batería y coros, Aaron Asís en bajo, JF Mano Muerta en guitarra y coros, y por último Alberto Zúñiga en guitarra. Si quieres más información de Manatí, te vas a la www.manatí.cl. Bien, señores, calentamos los motores y nos encontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Hora del T-Rock Radio Show. Manatí y Ojos Rojos, hasta la vista, terrícolas. Adiós. Placer me incita a entrar a un mundo ideal del lento correr, donde puedes huir de la niebla voraz que no te deja ver el camino final. Todo es natural, el odio es amor, cesar el dolor y el miedo infernal. Solo puedes querer, solo quieres sentir, y lo que sentirás es una dulce verdad. Un respiro en mi interior. No lo dejaré escapar. Por soportar una traición que el corazón quiere olvidar. Ojos rojos te llevarán